Y en la red nacional de Farco nos volvemos a ocupar de lo que está ocurriendo en la provincia de Catamarca, luego de la represión del viernes a los vecinos que realizaban un corte selectivo contra los camiones de la minera La Lumbrera, allí en esa localidad del oeste catamarqueño. Estamos en contacto con una vecina de Tinogasta, Susana Olivera. Hola Susana, buen día. Pepe Frutos te saluda desde Farco. Buen día Pepe y buen día a toda tu audiencia. ¿Cómo está la cosa después de lo que pasó el viernes allá en Catamarca? Y bueno, acá en Tinogasta, luego de la impresionante represión, la gente, todos, digamos, fue una decisión espontánea de marchar hacia la policía para liberar a los detenidos que había habido en ese momento. Luego nos marchamos hacia el juzgado, pues consideramos que desde allí partieron órdenes. Y luego la municipalidad, por considerar que el intendente Hugo Ávila es quien podría haber intercedido por su pueblo, porque para eso ha sido elegido, ¿no? Y luego nos marchamos hacia la plaza y allí el pueblo decidió continuar con el bloqueo. Es una decisión ya del pueblo, no de la asamblea, así que bueno, desde ese momento se continúa con asambleas permanentes en la ruta. Y bueno, ese mismo día, viernes a la noche, cuando estuvimos ahí en la asamblea, la policía nuevamente dejó un policía de guardia, pero ante los cánticos bastante encendidos que había, bueno, se tuvo que retirar. Así que bueno, continuamos allí con algunas actividades de proyecciones de videos, cantos, en fin. Así que continuamos allí en la ruta, decididos a seguir con esta lucha que la consideramos justa, puesto de que no se trata nada más y nada menos que de la defensa de la vida, de inclusive de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿no? Susana, ¿y continúan otros bloqueos también en qué lugares? Yo creo que únicamente, no tengo bien el conocimiento ya cuáles otros bloqueos continúan, puesto de que algunos ya se han levantado, algunos que estaban por volver otra vez a la ruta, como en el caso de Belén, no lo estaban haciendo, puesto que las garantías que hay en la provincia de Catamarca, la provincia de Catamarca es una de las provincias donde no existe ya una garantías de que se cumplan los derechos, ¿no? Los derechos humanos, en fin. En Andalgalá han estado, siguen bloqueadas la entrada, las dos entradas a la ciudad de Andalgalá, y bueno, y no se le ha permitido a un periodista del medio nacional, el único que pudo transmitir las imágenes, que entrara a la ciudad de Andalgalá. Tampoco a las abogadas del SERPAJ, que es el Servicio de Paz y Justicia de Pérez Esquivel. Y con esto ha acontecido algo también bastante, digamos, lamentable, como fue que se persiguió a estas abogadas que tuvieron que inmediatamente dejar la entrada de Andalgalá y dirigirse a Belén. Se las persiguió 50 kilómetros intimidándolas, también con episodios así de bastante desagradables, así que bueno. Por eso digo que en Catamarca estamos gobernados en este momento o estamos en manos de la minera, ¿no? Susana, ¿y no ha habido ningún tipo de contacto entre los vecinos, la asamblea, con funcionarios del gobierno para ver si hay alguna posibilidad de que, no sé, un diálogo o algo con respecto a lo que ustedes reclaman, aunque se contradice, digo, con los intereses y con la decisión política del gobierno, digo? Claro, lo que pasa es que el diálogo nosotros lo venimos planteando desde el año 2007 con la gestión anterior e inclusive con esta gestión ya se han habían cursado dos notas pidiéndole justamente que la gobernadora, eso fue en octubre cuando todavía no había asumido, que viniera hasta Tinogasta a explicar al pueblo cuáles iban a ser las políticas económicos y con respecto a este tema que se iban a tomar. Ella no volvió, así que, bueno, no contestó. Y después le presentamos otra nota más en el mes de enero, no contestó ninguna, así que, bueno, consideramos que bueno, estamos totalmente en ese diálogo que ella dice. Nosotros ya se lo hemos pedido y se nos ha negado, ¿no? Y el secretario de Seguridad dijo que eso que pasó en Tinogasta no fue represión, así que bueno, yo no sé cuáles son los canales de diálogo que pueden estar abriendo, ¿no? Susana, tengo una pregunta más que tiene que ver con el fondo de la cuestión. ¿Ustedes qué piensan de la minería en general? ¿Ven viable algún tipo de minería? ¿Cómo ven esto? Sí, obvio. Siempre se ha hecho minería, o sea, desde los inicios de la vida humana, ¿no? Pero no en la forma que se la lleva a cabo, ¿no? Así que, bueno, nosotros no estamos en contra de la minería, sino de la mega minería con los métodos que hoy se utilizan y que es de voladura de montaña, de uso indiscriminado del agua, de uso de distintas sustancias peligrosas que contaminan el suelo, el agua, el aire. De esa minería en la que estamos en contra. Susana, te hago la última. ¿Cómo es la metodología del bloqueo? ¿Ustedes están al costado de la ruta y solamente se ponen en el medio cuando pasan los camiones, o cómo es? Claro, es únicamente cuando vienen los camiones que llevan insumos, ya los conocemos. Así que, bueno, ya sabemos cuáles son, pero por supuesto a esos nomás se los bloquea. Simplemente es un bloqueo selectivo. A los camiones se les pide la carta de porte, y bueno, y a los demás se les entrega folletería, volante, explicando la lucha, ¿no? Susana, te agradecemos mucho el contacto con Farco. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.